En principio la ley era, desde mi punto de vista, una ley de avanzada, está tomada de la ley italiana, que fue la primera experiencia a nivel mundial de un proceso de desinstitucionalización de la locura, como se llamó en Italia, acá se le llamó desmanicomialización, que en síntesis es la negación del manicomio, pues está considerado como un lugar de violación de los derechos humanos, cómo se vive, cómo se come, hay sobremedicación, falta de libertad, maltrato físico y psíquico, electroshock, o sea, está concentrado en un manicomio todas las violencias contra los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. O sea que me parece que es una ley que apunta fundamentalmente a eso, y al mismo tiempo la ley dice que tiene que el Estado garantizar alternativas al tratamiento del sufrimiento mental. ¿Cuáles serían esas alternativas? Que todos los hospitales generales tengan un centro de salud mental o un servicio de salud mental con internaciones cortas. Por ejemplo, en Italia el promedio era de 13 días de internación, acá en el Borda son más de 15 años los promedios. Claro. Y el Estado debe garantizar también, como dice la ley, el tema de la vivienda, el trabajo, la educación, los afectos, la familia. Uh-huh. Bueno, esta reforma que pretende el gobierno es retrotraer todo eso a foja cero, o sea, no pondría en funcionamiento ninguno de estos avances y haría acento sobre la existencia del manicomio, del hospital psiquiátrico, como dice un poco el proyecto, y volverían a las internaciones prolongadas con una hegemonía del poder de médico, cuando la ley dice que tiene que ser un trabajo interdisciplinario, uh-huh. No solo uh-huh. Es el médico que debe decidir la terapia de la persona con sufrimiento mental, sino que es un trabajo interdisciplinario, con psicólogos, con asistentes sociales, con trabajadores de la salud, con el arte. Entonces volvemos a lo que es la idea vieja, vejusca del manicomio, ¿no? Uh-huh. Es básicamente la reforma. Una consulta respecto a, porque estábamos repasando aquí en un comunicado que hay más de 40 organizaciones que están detrás de, manifestándose para impedir la sanción de esta ley. ¿Qué organizaciones son? Mira, son muchas las organizaciones. Generalmente son todas organizaciones sociales, hay un movimiento social de salud mental, está también la Red Argentina de Arte y Salud Mental, el Frente Artista también en ese sentido está sacando un comunicado. Son generalmente organizaciones que están ligadas al trabajo más social del campo de la salud mental, generalmente organizaciones que tienen que ver con el trabajo territorial de los hospitales, de los centros comunitarios, es un innumerable la cantidad, y van a seguir sumándose, o sea, salvo de las organizaciones así yo diría más importante como la Asociación de Psiquiatría Argentina, la Asociación de Farmacológica o las asociaciones médicas, que eso que están en favor, siempre estuvieron en contra de la ley, no van a apoyar uh-huh. Esta resistencia que hay desde la base. Son generalmente los que van a resistir, son agrupaciones que están trabajando en la base social, en la base de los hospitales. Acompañando el día a día, digamos, de los y... Sí, porque esta la ley en general siempre estuvo en contra de las multinacionales, las organizaciones que apoyan los hospitales psiquiátricos en general es un negocio para mucha gente. Uh-huh. En principio para la industria farmacológica, porque un paciente internado consume entre 60 y 70 más de medicación que si se hace un tratamiento personalizado. Uh-huh. Eso significa que si se cierran los manicomios dejarían de producir ganancias millonarias los laboratorios. Después cada hospital, si bien es un organismo público, pero su funcionamiento está todo concesionada la comida, concesionada la seguridad, concesionada la limpieza, entonces los sindicatos tienen toman grandes tajadas económicas de todo eso en negocio, entonces las grandes corporaciones, los sindicatos, todos están en favor de que los manicomios sigan existiendo. Uh-huh. Los sindicatos también dicen que que la ley habla de que si se cierran los manicomios es privatizar la salud. No, todo lo contrario. Justamente lo que se pretende es que el gobierno se haga cargo de, con otra alternativa. O sea, sí, porque también lo que está de fondo como debate... sea pública y gratuita en los hospitales generales, ¿no? Sí. No, lo que decía que por ahí está de fondo también el debate de qué es el sufrimiento mental, cuál es la causa, ¿no? Y entonces, a partir de esta reforma, se quisiera volver a poner el acento en la cuestión más medicalizada. Claro, esa es la idea, claro. Y no tanto en las causas sociales, las causas ambientales, causas culturales. La mayoría de las veces sociales, problemáticas sociales, económicas, de subsistencia, de subjetivas y psicológica, no solo médica, no es, y aquí claro, como vos decís, se quiere subrayar el tema de lo médico. Nosotros siempre decimos que los manicomios, las personas que están internadas en los manicomios están internadas por la ciencia, detenida por la justicia y son desaparecidos socialmente, ¿no? Los manicomios son un cachetazo a la dignidad humana, son otros desaparecidos. Cuando yo entré a trabajar en el Bordo había 30.000 personas internadas en los hospitales psiquiátricos públicos y privados, que para mí los privados son más siniestros que los públicos, porque además se lucra con la salud. Hoy hay entre 15 a 20.000, o sea, no hay mucho menos, son otros desaparecidos, son otros detenidos por la justicia y son otros internados por la ciencia, que se quiere volver a este sistema, favorecer a la medicina, ¿no? Bueno, y en relación a la resistencia en contra de este retroceso que se propone con la reforma, ¿se está pensando algún tipo de actividad, de articulación? Sí, estamos viendo de organizar alguna actividad, marchas, resistencia. En principio están circulando comunicados de todo tipo, de todas las organizaciones. Yo estoy en el Consejo Consultivo Honorario, también está circulando un comunicado. Y estamos viendo ahora, a ver, nos vamos a reunir esta tarde para ver si podemos armar poder consensuar alguna medida mucho más activa, que no sea solo los comunicados, ¿no? Perfecto. O sea, todavía no hay nada resuelto en eso, por lo menos yo no tengo información, pero desde el Honorable Consejo Consultivo, que es un por ley, yo lo integro desde la Red Argentina de Salud Mental, junto con un compañero del Chaco, bueno, estamos analizando distintas situaciones que para tener actitudes más activas, no solo con comunicados, ¿no? Que la resistencia sea más visible todavía. Alberto, vos también, bueno, sos el fundador del Frente Artistas del Borda, que este fin de semana tiene un momento importante, ¿no? Una presentación. ¿Querés comentarnos un poco en relación a eso? Bueno, estamos es la última función, después de programamos 4 funciones, el sábado a las 5 de la tarde, ahí en el Ex Olimpo, que es un centro de tortura, de secuestro y desaparición de personas durante la dictadura. Es un espectáculo integral del Frente Artista del Borda, participan todos los talleres, es un espectáculo que se desarrolla en todo el ámbito del Olimpo, el Ex Olimpo, que está, digamos, está teniendo mucho éxito, por lo menos aceptación de público, va aumentando la cantidad y la calidad de personas. Estamos muy contentos porque, bueno, es un espectáculo que también tiene un relato sobre las violaciones de los derechos humanos, no solo social y político, sino también manicomiales, ¿no? Incluso en un momento dado del espectáculo se hace mención, a través de la acción teatral, de la violación de la ley, digamos, del retroceso de la ley, ¿no? 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental. Es un espectáculo donde participan 60 personas, 50-60% de ellos son usuarios del Frente de Artistas del Borda, internado y externado, y otro porcentaje son coordinadores artísticos y colaboradores de todos los talleres, y bueno, tenemos mucha repercusión, por suerte muy bien, incluso la gente del Olimpo quiere que sigamos, y estamos pensando a ver si en marzo o abril del año que viene lo retomamos, porque ahora en verano, como es al aire libre, hay demasiado sol y demasiado calor, pero está teniendo un éxito extraordinario, una repercusión extraordinaria. Y así que esto, Alberto, va a ser este sábado. Este sábado a las 5 de la tarde, se empieza puntualmente, 5:10 a más tardar. Bueno, hay que caminar, le decimos a la gente que sepa que no es un espectáculo pasivo donde la gente está sentada mirando, sino que es un espectáculo con escenas muchas veces participativas, así que es un espectáculo, creo, original y que tiene un contenido interesante en función de estas violaciones que se producen a nivel social y sobre todo también en el campo manicomial, los manicomios, ¿no?